Y en el tiempo de la mañana de este martes, el 14 de agosto, vamos a quedarnos con el espacio de Salud y Verano, un programa que arrancaba en el inicio del periodo estival en la sintonía de la mañana de Radio Brique y que pretende informarles sobre diferentes aspectos relacionados con la salud y también con este periodo estival en el que nos encontramos. Ya hemos abordado diferentes temáticas, hemos hablado de la salud alimentaria, especialmente interesante en este periodo de verano. Hemos hablado además también de cuestiones como, por ejemplo, las altas temperaturas y cómo poder combatirlas dentro del plano de la salud y de nuestro organismo, y hemos conocido pues aspectos básicos como, por ejemplo, la higiene sanitaria en instalaciones deportivas, instalaciones de piscina principalmente, ¿no?, que es lo que solemos utilizar durante este periodo de verano. En el día de hoy vamos a centrarnos en otra cuestión y vamos a hablarles pues del ámbito más emocional, de la salud emocional, porque el verano y las condiciones medioambientales y sociales propias de esta época pueden afectar también a nuestras emociones y, por tanto, a nuestro comportamiento. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, la meteorología afecta a nuestro estado anímico y también a nuestra salud. Pues un asunto este que vamos a abordar durante los próximos minutos en nuestro espacio de salud en verano, en colaboración con la Delegación de Salud y en colaboración con la psicóloga briqueña Ana Cristina Olmedo, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar los buenos días. Ana Cristina Olmedo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, podemos hablar sobre las emociones, porque en verano cambia nuestro estado anímico, ¿verdad? Eso es algo que todos, bueno, pues percibimos, nos damos cuenta. Y podemos, bueno, pues explicar un poquito el motivo, ¿no? La situación que se produce. Porque además el verano es un momento en el que llegan las vacaciones. Algo que estamos todos esperando y deseando y que a veces resultan incluso un poco frustrante. ¿Qué te parece si empezamos por definir el concepto de vacaciones, que muchas veces no coincide con lo que tenemos nosotros en mente, ¿no? ¿Cómo tenemos que entender las vacaciones? Sí, vamos a empezar por ahí, porque muchas veces creemos que estar de vacaciones es un concepto totalmente erróneo del que hacemos, ¿vale? Tener vacaciones no conlleva un efecto reparador, así porque sí, solo porque estoy de vacaciones ya me estoy recuperando y estoy descansando. Para que las vacaciones tengan ese efecto positivo, deseado, y que es necesario para que nuestro cuerpo se reactive, necesitamos tener un cambio de actividades de las habituales, necesitamos un cambio de pensamiento, necesitamos cambiar. Por ejemplo, no vale estar de vacaciones para seguir trabajando en casa. Es que estoy de vacaciones y voy a seguir en un brillo muy, muy eso de voy a hacer una tarea en casa. No, eso no es estar de vacaciones. Y tampoco estar de vacaciones es seguir haciendo las mismas tareas del hogar. ¿Vale? Todas esas amas de casa o amos de casa que están en casa, eso no es estar de vacaciones. Estar de vacaciones significa que hay que hacer algo diferente. Al igual que es innecesario y totalmente contraproducente tener unas vacaciones que sean muy agotadoras. Esas vacaciones en las que estamos todo el tiempo programando las actividades y las horas en las que vamos a ir a un sitio, vamos a ir a otro. No, es importante dejar un espacio para el aburrimiento. Ese aburrimiento que en esta sociedad ya estamos como un poco dándole la espalda y que no queremos estar aburridos nunca, es muy importante. El ser humano necesita aburrirse y en las vacaciones deberíamos de tener un espacio para aburrirnos. Por lo tanto, es importante pensar que en este periodo es más importante la calidad de nuestro tiempo que la cantidad de actividades que hacemos en este. Por lo tanto, hay una premisa básica en las vacaciones que es el descanso, tanto físico, mental, social, laboral, escolar, en los niños, eso de estar dándole tareas y hacer, no, estamos de vacaciones, vamos a dejarlos un poco. Tenemos que descansar. La rutina hay que dejarla y empezar a hacer actividades nuevas. O sea que nos lleva a tener un efecto bueno del descanso. Esto que solemos pensar y decir muchas veces, ¿no? Yo es que voy a aprovechar las vacaciones para hacer todo aquello que no me da tiempo a hacer durante el resto del año. Tareas pendientes que se van acumulando y que durante las vacaciones queremos emprender. Eso, como que no. Eso no. Hay que hacer tareas que sean beneficiosas para mí, que sean placenteras y que a mí me gusten. Eso de, voy a aprovechar y me voy a poner a pintar la habitación. Ay, eso no son vacaciones. Eso es trabajo, ¿verdad? Bueno, pues importante entender ese concepto de lo que son las vacaciones, de lo que necesita además nuestro cuerpo y bueno, pues nuestro organismo para que tengamos esa buena salud mental, ¿no?, de la que estamos hablando aquí. Pero también es elemental durante este periodo y especialmente en el verano, el tema del descanso que tú decías antes, ¿no? Las vacaciones tienen que servir para descansar, pero para descansar bien, que esa también es otra clave, ¿no? La clave es el descanso óptimo. Es decir, el mayor beneficio lo vamos a obtener en el descanso. La relajación nos va a hacer que nos abstraigamos de todos los factores estresantes del día a día. Si conseguimos entender que las vacaciones son la recompensa de un esfuerzo que hemos estado haciendo durante todo el año, esto va a hacer que pensemos que es un aliciente positivo, sobre todo para nuestro autoconcepto. Esto que la gente habla de la autoestima, es como, me merezco este descanso por todo el esfuerzo que he hecho. Y un factor sobre todo de prevención ante situaciones estresantes que nos pueden llevar tanto a la ansiedad como al estrés en el futuro durante que estamos trabajando. Por lo tanto, las vacaciones nos deben ayudar a relajarnos. Y así, pues conseguiremos que nuestro organismo se repare por todos estos cambios neuroquímicos que vamos sometiendo durante todo el año. Por ejemplo, el aumento del cortisol, que es tan famoso ahora y todo el mundo sabe lo que significa el cortisol cuando tenemos las situaciones de estrés. Pues todo esto, en las vacaciones debemos de bajarlo para que nuestro cerebro se relaje y los neurotransmisores también los dejemos un poco de vacaciones. Bueno, pues hay que tomarse ese descanso en serio y hay que darle el valor que tiene. Sin embargo, muchas veces es complicado en verano por el tema de las altas temperaturas. Lo cierto es que estamos teniendo un verano espléndido, ¿no? En cuanto a altas temperaturas, que nos está permitiendo, en cierto modo, entre comillas, descansar. Sobre todo, bueno, durante la primera parte del verano hemos podido disfrutar de temperaturas no excesivamente altas. Ahora sí que estamos teniendo temperaturas más elevadas y siempre, bueno, se dice, ¿no?, que más de 25 grados de temperatura es difícil conciliar el sueño, y eso afecta también después a nuestro estado de ánimo, a nuestra forma de plantear la vida, ¿no?, sobre todo si estamos en vacaciones. Sí, la ola de calor este año, por ahora la llevamos muy bien. Este verano, que está disfrazado de primavera en su primer inicio, ha estado muy bien, sobre todo para las emociones. Esperemos que siga así. Parece que las previsiones vienen, que vamos a tener unas temperaturas más cálidas, que eso es muy bueno para las emociones, porque el calor lo que nos hace es cambios biológicos completamente en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. ¿Qué empezamos con la ola de calor? Empezamos a sudar, empezamos a sentirnos más decaídos, tenemos la tensión por el suelo, esto de, uy, me encuentro muy muy lacio, ¿no?, que se dice, no ubrique mucho. Pues con el calor se sufre, y lo que hacemos es tener estrés, aumenta el sistema nervioso, se activa, y pues tenemos un subidón de adrenalina. Esto lo que hace es prepararnos ante algo, y esta preparación ante algo nos hace estar muy irritables, estamos muy hostiles, estamos muy agresivos. Entonces, en las altas temperaturas deberíamos de relajarnos un poco todo, y sobre todo eso que tú has apuntado muy bien, que es el descanso. El descanso por la noche es primordial. Hay que tener los 24 grados. ¿Y cómo consigo estar a 24 grados en estas últimas semanas? Por la noche. Pues intentemos ducharnos por la noche, estar mucho fresquito, en buscar aire, cosas así, porque esto es lo que nos hace estar irritables. Y si no descansamos, pues ya sabemos las mañanas cómo las tenemos. Claro, nos volvemos personas irascibles, ¿verdad? Sí, todo nos molesta. Todo nos molesta, y en verano esto es muy activo y muy repetitivo. Así que vamos a intentar, en la medida de lo posible, buscar un estado de temperatura confortable. De todas maneras, podemos hacer referencia también a las diferentes estaciones del año, ¿no? Porque si bien el calor afecta a nuestro organismo, afecta a nuestro cuerpo y nuestras emociones, también la luz del sol, propia de la primavera, propia del verano, de esta época en la que nos encontramos, hace que nos sintamos más eufóricos, ¿no? Y esto, bueno, pues es una realidad, así se determina, ¿no?, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que incluso hay países que tienen menos horas de luz solar, donde se consumen mucho más antidepresivos, ¿no? Hay estudios sobre ello, y de ahí la importancia de la luz del sol. Por supuesto. Es muy importante la luz solar, y sobre todo los cambios de claridad, sobre todo porque nuestro cerebro funciona pues igual que, yo siempre se lo explico a la gente, que funciona como las flores. Cuando se va la claridad, pues las flores se bajan hacia abajo, pues nuestro cerebro es igual. La claridad hace que nosotros vayamos bajando para poder dormir, y al revés. Por lo tanto, en verano, como tenemos tantas horas de claridad, nuestro cuerpo está totalmente activado durante muchas horas, y el verano cansa más por ello. Claro. Es importante la claridad, y sobre todo los cambios, lo vemos sobre todo en consultas, se ve muy bien este cambio estacional del invierno a la primavera, de ahí la famosa semiprimaveral. Claro. Bueno, ¿qué recomendaciones podemos hacer a nuestros oyentes que nos estén escuchando en este momento, que estén disfrutando, por cierto, de su periodo vacacional? Porque esta es una semana en la que, si no estás de vacaciones, pues bueno, o la has cogido o te la vas a coger, pero está claro que a estas alturas ya casi que todo el mundo ha disfrutado un poquito de vacaciones. ¿Y qué recomendaciones podríamos ofrecer, ¿no?, a nuestros oyentes para mejorar esa calidad a la que hacíamos referencia antes de lo que es ese periodo de descanso? Pues, importante descansar, ¿vale? Eso lo vamos a tener como premisa básica. Pero otro tipo de recomendaciones serían, por ejemplo, la capacidad de ser flexible. Es decir, me tengo que adaptar. Me tengo que adaptar a los cambios, me tengo que adaptar al medio, tengo que romper la rutina, por lo tanto, tengo que estar abierto a todo lo que venga, ¿vale? Y sin sentirlo como una amenaza, ¿no? Puedo sentir estos cambios como una amenaza a mi día a día. No, esto va a pasar durante el periodo vacacional y no pasa nada. Me voy a adaptar a todos los cambios que haya. Y desconectar de la rutina. Para ello no hace falta esto de irnos de viaje, porque a veces las posibilidades económicas son limitadas y nos hacen no poder irnos. ¿Esto significa que porque no me pueda ir no estoy de vacaciones? No. Esto significa que necesito tener unas vacaciones diferentes. Tengo que hacer unas actividades que sean placenteras. A veces el estar en casa haciendo las actividades que nos hacen sentir bien, disfrutamos más de las vacaciones que saliendo de un viaje de hecho que están súper programados. Por otra parte, también innovar. Tenemos que atrevernos a hacer cosas nuevas. Y así esto hará que aumentemos nuestra seguridad y nuestra capacidad de adaptarnos hacia retos nuevos. Y prevenir los posibles conflictos. En vacaciones hay muchos conflictos familiares, pasamos más horas con la familia, pasamos más horas con el cuñado, con el primo, con la suegra, con el suegro, con personas con las que tenemos más roce. Y esto hay que prevenirlo, ¿no? Es decir, vamos a prevenir todos estos posibles conflictos que podemos tener a nivel familiar, por actividades que se quieran hacer, porque cada uno tiene una actividad preferida que quiere hacer, entonces necesitamos que estar un poco relajados, ¿no? Es como vamos a ser más flexibles y que todo el mundo tenga su espacio para esos padres con los niños, que los niños quieren hacer, estar todo el tiempo en la piscina y el padre quiere un poco descansar, la madre quiere irse a dar un paseo, en fin, todos tienen que tener su tiempo y su hueco. Eso es importante. Importantísimo, descansar. Al mental, ¿no? Para poder también disfrutar de ese descanso, de ese periodo vacacional, ¿no? Que se trata de eso, de ese descanso físico, social y emocional que nos decías antes al principio. Y bueno, al mismo tiempo que estamos de vacaciones, llega el momento de regresar a la rutina, de volver de nuevo a lo que es el día a día, nuestra jornada laboral, muchas veces regresar de nuevo y retomar ese estrés diario que nos acompaña prácticamente. Y esto, bueno, dicen que hay un shock. Yo no sé si aquí en Ubrique llegamos a notar ese shock porque las vacaciones no son tan grandes, digo yo, pero sí que regresar al trabajo cuesta trabajo, precisamente, ¿no? Sí, sí. En Ubrique las vacaciones son muy cortas y yo creo que esto no nos da ni tiempo, ¿vale? Exactamente. Pero sí que es verdad que tenemos niños en casa y los niños sí que tienen ese impacto, porque llevando meses sin hacer absolutamente nada, claro. Eso pretendemos, ¿no? La vuelta a la realidad es como el temido regreso, ¿no? Es el lunes este que alargamos. Y lo ideal sería hacer una vuelta progresiva, es decir, un periodo de readaptación. Esto se conseguiría si la vuelta se hiciera un miércoles al trabajo. Esto sería ideal. Desde aquí hago un llamamiento sobre todo a la fábrica y eso, para que se den cuenta que esto sería ideal, no empezar un lunes porque empezaríamos con 5 días por delante de trabajo. En cambio, si empezamos un miércoles, por ejemplo, sabemos que voy a volver al trabajo, pero trabajo 2 días y luego como tengo otros 2 días más de descanso. Sí. Esto sería ideal. También es muy importante volver a casa por lo menos 48 horas antes del inicio de la rutina. Claro, si tenemos una semana de vacaciones, volvemos 48 horas, pues tenemos 5 días de vacaciones. Cada uno lo tiene un poco que adaptar, pero sí que es verdad que volver a casa, adaptarme a los nuevos horarios, volver a nuestro ritmo de vida, sobre todo lo que es los ritmos circadianos, ¿no? Es decir, el sueño, la higiene del sueño, que es muy importante, esto de me ducho a tal hora, ceno a tal hora, me acuesto. Esto es importante, sobre todo en niños. Y no obsesionarnos con el tiempo. Muchas veces empezamos a pensar con el tiempo que nos queda para volver. Esto se hace mucho, anualmente, los fines de semana. La gente disfruta mucho el viernes por la noche, el sábado, y el sábado ya por la noche estamos pensando en el temido lunes. ¿Y qué hace? No disfrutar del domingo. Al final, yo esto lo digo mucho en consulta, te has comido medio fin de semana pensando que estamos el lunes ya. Por lo tanto, necesitamos hacerlo todo escalonadamente, progresivamente y poco a poco. En los niños es ideal que todas estas reglas sean básicas y el regreso al inicio del cole se alargue como mínimo 10 días. Es decir, 10 días antes de que sepamos que el niño va a empezar en el cole, debemos adaptar los tiempos. Sobre todo para empezar sin dificultades de sueño, dificultades de adaptación de horario, de cosas que tengamos que hacer. Esto es muy importante. En Ubrique tenemos el hándicap de la feria, que estamos ahí metidos en plenas ferias y fiestas y es muy difícil. Pero sí que sería importante que los niños, ya esto de acostarse a las 12 de la noche, no se lleve a cabo. Es que en Ubrique, en realidad, Ana, lo hacemos fatal. Lo hacemos fatal sobre todo en ese plano, en el de los pequeños, ¿no? Porque pasamos de una fiesta a tope, como son las ferias de Ubrique, sí, sí. De estar, bueno, pues prácticamente trasnochando, en fin, disfrutando al máximo, ¿no? De esas celebraciones festivas en todos los ámbitos. Y luego llega el lunes y de buenas a primeras, tras, te incorporas al cole ya del tirón, te incorporas al trabajo, te incorporas a todo y se acaba lo que es toda esa gran fiesta que hemos tenido. Entonces, es casi que lo peor, ¿no?, de lo que podemos hacer. Sí, sí. Además, que el periodo este que hablo de 48 horas no lo tienen ni los niños ni los adultos, nadie, no tenemos ninguno. Sí, sí. Porque pasamos las ferias y además que mucha gente coge las vacaciones en las ferias. Se va todo el mundo y llega todo el mundo el sábado, es como el sábado todo el mundo se va a la feria. Exacto. Tienen el típico día este de resaca de domingo, pero que no es suficiente. No es suficiente para reiniciar una actividad en la cual llevamos, sobre todo los niños, pues 2 meses sin hacerla. Claro. Está fatal, pero bueno, al final es cuando nos ha tocado y bueno, el pueblo está un poco acostumbrado a esto, también hay que decirlo. Pero sí que es verdad que a inicio de septiembre ya podríamos a los niños empezar a cambiarle un poco el ritmo. Claro. Bueno, sobre todo ahora también que hay menos horas de luz solar, comienza, ¿no?, a oscurecer antes, ahora en el mes de agosto, sobre todo lo estamos notando, y podemos adelantar el horario de descanso de los menores, que siempre en junio es muy complicado hacerlos dormir antes de las 9:30, 10 de la noche, por aquello de que, es que está todavía el sol en la calle, ¿cómo me voy a acostar?, ¿no? Es lo que decíamos antes, de que nuestra biología está acostumbrada a dormir de noche y a levantarnos de día. Pues eso con los pequeños ocurre mucho, ¿no? Y quizás ahora que los días se van acortando, pues podemos comenzar por ahí, ¿no? Deberíamos de comenzar, yo lo digo siempre, con 10 minutos cada 3 días, irlo recortando. Si los niños ahora se están acostando, pues imagina a las 11:30, 12, quitarle todos los 10 minutitos cada 3 días. Y así, al final de 3 semanas, tendremos a un niño durmiendo a las 9:30. Que es la hora. La hora, que es la hora. Que es la hora, porque después empieza ya el invierno crudo y ya a las 9:30 es bastante oscuro. Sí, sí, sí. Entonces, es ideal el descanso en niños. Muy importante que duerman y sobre todo también los mayores. Sobre los dispositivos electrónicos. Intentemos en las vacaciones dejar un poco el móvil al lado, que eso es muy difícil. Las tablets, los ordenadores, todo. Debemos dejarlo un poco al lado para descansar, porque esto nos hace no estar descansando. Es un estado de vigilia constante. Sí, sí, sí. No, si tienes la oportunidad, no te lleves el móvil siquiera, vamos. Es lo ideal. Deberíamos, por lo menos desconectar internet. Es lo ideal, exacto. Móvil. Quita los datos, ¿no? Y ya está. Sí, sí. Y vivir como se vivía antes, que tampoco hace tanto tiempo y no pasaba nada. Exacto. Antes descansábamos y desconectábamos y ahora nos vamos a un sitio en el que no hay cobertura. Bueno, es un trauma. En resumen, pues que las vacaciones suponen y deben de suponer una vía de felicidad. En total, y para esto necesitamos descansar, porque el descanso nos lleva a la felicidad y es importante que no sea el lugar, sino la compañía la que tengamos y cómo nosotros estemos predispuestos a pasarla. Que esto es muy importante. Hay mucha gente que dice, yo no he tenido vacaciones y es porque no he podido salir, porque mi situación económica o porque la situación familiar no me lo ha permitido. No, mira, eso es estar de vacaciones. Intenta que tu rutina, vamos a cambiarla un poco y así estaremos de vacaciones. Claro, no hace falta tampoco mucho, ¿no?, para poder disfrutar de las personas a las que queremos, de las personas con las que nos rodeamos y con las que estamos a gusto y poder, bueno, pues ser felices, ¿no?, alcanzar al menos esos momentos de felicidad también durante ese periodo de descanso vacacional. Sí que todo esto, todas estas recomendaciones en torno a nuestras emociones en este periodo veraniego, habría que sumarla, no sé si tú qué opinas, Ana, con una buena alimentación y algo de ejercicio, que ya sería, bueno, pues la clave total para vivir bien, ¿no?, para tener bienestar. Bueno, eso ya sería, vamos, el colmo. Vamos, la alimentación es muy importante para las emociones. Esto es algo vital y creo que un día hablaremos de esto. Y serán emociones y alimentación porque es muy importante. De hecho, la bollería y todos los azúcares y toda la lo que es de productos industriales, hay estudios que dicen que nos hacen ser más infelices. Esto es neuroquímica, nuestro cuerpo funciona tal cual y mientras más azúcares procesados le metamos, el trabajo de nuestro cerebro es peor, tendremos un peor funcionamiento y al final no nos hará más felices, sino todo lo contrario, y nos hará más dependientes. Entonces, es importante que no tengamos comidas que nos sacien mucho y que estemos muy pesados, porque esto nos hará sentirnos irritables y sentirnos mal, y entonces todo eso hará emociones negativas. Importantísimo. Y bueno, el deporte, ¿qué vamos a decir? El deporte es vida, el deporte es salud, el deporte nos da un enganche vital y unos efectos positivos increíbles. Claro. El deporte sería no abandonarlo nunca. Que en verano, que es muy bueno porque esto de bañarnos en las piscinas y en las playas realmente es un deporte encubierta. Claro, y nos hace estar más felices por eso. Pues nada, buena alimentación, un poquito de ejercicio adaptado a este periodo en el que nos encontramos y mantener ese descanso físico, ese descanso mental que decíamos antes para intentar ser felices y pasar unas buenas vacaciones. Eso es clave y con todas esas recomendaciones, gracias a la Cristina Olmedo, nosotros nos vamos a quedar agradeciéndole que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique, en este espacio de salud y verano que le estamos ofreciendo cada martes en la sintonía de la mañana. Ana Cristina Olmedo, muchas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos todas estas pautas. Gracias. Gracias.